La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otra yerba, por 103.5 Goga FM. Un poquito atrasados, esto es La isla de Robinson por la 103.5 hasta la 0 hora cuando viene el Negro Dolina. Estamos acompañándolos con un poco de muy buena música, blues, soul, funk. Vamos a tener un par de cosas especiales. Vamos con la música ya porque estamos muy, muy atrasados. Aquí está Gustavo Espejo en la operación técnica, quien les habla, Luis Robinson en la musicalización, conducción. Estamos en el www.radiogoga. Para aquellos que nos quieren sintonizar por internet, nuestros teléfonos, nuestros zapatófonos, teléfonos 455-800, 455-999. Aquellos que se quieran comunicar, si necesitan alguna emergencia, estamos para, desde la isla, socorrerlos. En un día muy especial, volvió la lluvia al Bolsón, hacía falta. Tuvimos muy buen sol, yo creo que está todo despejado, así que mañana, si el Eterno lo desea, el sol vuelve a pleno y siguen las vacaciones para todos aquellos que están disfrutando de unas muy, muy buen 2013 aquí, en la comarca. Bellísimo Bolsón, la verdad, la feria, todos los locales, la familia y todos los locos lindos de Bolsón, todo todos los animalitos de Bolsón están portándose de perlas. Vamos con la música, ahí volvemos. Discuss, 'cause I know that what I heard, listen, honey. just been taken for everything I hid. Someone took a fancy to my wallet and my clothes. So what you smiling at? Ain't you been in that boat? It's something that there really should be something done about. He said, don't knock it, sonny. That's the way I started out. And now I got a nice suit, I got a nice car. It's been a nice day. Don't tell me that crime don't pay. Along and you changed my life. You broke my heart and you stole my pride. Took all my love, all you did was pain. That kind of love was driving me insane. But I thank you for what you've done to me. Yeah, Now it's all over, yes, the work is done. But I ain't gonna be the lonely one. No, don't treat me like you used to just one more time. And go your ways of keeping in line. But I thank you for what you've got to me. Yeah, you did me wrong. música que pasaba por la isla de Robinson, cuando estamos llegando ya a los 40 minutos de las 10 de la noche de este fresco y agradable lunes aquí en la ciudad de Bolsón. Primero escuchamos a Dylan y Bonnie y Amigos, una banda que tuvo en realidad mucho concierto en vivo y registraron alguna vez uno de esos conciertos. En la autobiografía de Eric Clapton cuenta este inglés flemático que para él fue la banda que tenía los músicos con los que más flashó, le parecían músicos de la hostia. Dylan y Bonnie eran una pareja de matrimonio, que cantaban de la hostia, componían, y bueno, sí, exactamente, sonaban muy bien. Después escuchábamos a Joe Jackson, Henrik Friesländer Band, y recién Coco Montoya, quien alguna vez fuera baterista de Albert Collins, el grosso tejano, que ya no estaba vivo, que también marcó una muy, muy buena historia en la música blues, allá por los 70, 80 y 90, cuando un cáncer, desgraciadamente, se lo llevó más allá de este mundo. Les cuento, en unos minutos más vamos a estar charlando al aire con Ricardo Tapia, vocalista, frontman de la Mississippi, y nos va a contar un poco a ver en qué anda la Missy, en qué anda él con su vida que no descansa. Ricky es productor, trabaja muchísimo con todas las bandas solistas de todo el país, así que lo vamos a sacar al aire para charlar un poquito de qué está pasando por allá por Buenos Aires y por toda Argentina, su visión de este 2013 y lo que va, y las cosas que se vienen en su vida musical junto a la Missy y en su cosa solista, su cuestión solista. ¿Qué más? En un rato también vamos a estar pasando un poco la agenda de los bares, El Sol, La Casona, los dos templos musicales que tenemos aquí y que están laburando muy, muy, muy bien y ofreciendo muy buenos conciertos. Sé que el sábado pasado La Roca explotó, un clásico más que agradable, lo de Mike Cook y compañía en La Casona. Bueno, yo estuve haciendo lo propio en El Sol, también muy, muy, muy copado, estuvo buenísimo. Está todo súper bueno aquí en Bolsón en esta temporada. ¿Qué más? Bueno, vamos un poco más a la música. Ahora lo que se viene, un poco de Tex-Mex, esa cosa de música tradicional mexicana tan bien lograda por estos inmigrantes mexicanos radicados en Los Ángeles, Los Lobos. Vamos a escuchar un poco de Tex-Mex que viene bien. Cuando te cases con el otro iré a tu boda, cuando pregunten enseguida me opondré, y si preguntas jura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Al fin y al cabo yo no le temo a la muerte, y voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te visite, o te mando a los guendarres. Si te llegas a matrimoniar conmigo, te quito el rancho y propiedad de tu papá. Te pongo un paso y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando dentro de este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Allá en el otro el que manda mi coligio, no me la aviso y te tiene que agarrar. Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te visite, o te mando a los enlarmes. ¶¶ porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando de todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Ahí en el otro el que manda en mi colegio, yo mal aviso y te tiene que agarrar. Váyanse Selma, Selma, Selma, chaparra de mis penares, o dejas que te visite o te manda los gendarmes. Mano Margarita, mujer de Nicolás, y haz los tamales de carne de atrás. Colás, colás, colás de Nicolás, lo mucho que te quiero y mamá que me das. Si quieres, si puedes, si no me entenderás, que bonito van a mujer de Nicolás. We'll be right back. but it killed the sense. I can't get from the cab to the curb without some little trick on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Then dig it on the real side. baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I got the feeling, baby, baby, baby, I got the feeling. Listen, sometimes I'm home, I'll be coming back home. Sometimes I need to be fly. I just don't want you to say bye-bye. Minutos faltan para las 11 de la noche. Seguimos aquí por Goga FM desde la comarca del Paralelo 42, Ciudad del Bolsón, Río Negro, con un día que estuvo lloviendo un poco, pero se está despejando ahí. Bellísimas estrellas, el Piltriquitrón está ahí a pleno, resguardando nuestras conciencias. Estoy en línea, a ver si está por ahí, mi querido amigo, hermano Ricky Tapia, ¿estás por ahí? Hello. Ricky, Ricky, ¿me escuchás? Debería estar aquí, pero no lo sospecho. Bueno, vamos a ver si la tecnología nos permite nuevamente restablecer contacto. Queremos charlar con Ricky Tapia, frontman de la Mississippi, banda que me vio parir a los escenarios allá por finales de los 80. Acomodamos un cachito esta cuestión tecnológica de los celulares y demás. Estamos charlando con Ricky. Él es productor artístico, ¿no? Este tipo que graba bandas, arregla temas, habla con los músicos, baja línea. Y bueno, además está decir todo el trabajo con la Missy desde aquellos finales de los 80 hasta la fecha. La Missy está por cumplir 25 años en permanencia. Una familia muy bien cuidada que sigue haciendo de las suyas. Grabaron el último disco Búfalo, editado en el 2012. A ver si ahí lo tenemos. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, estamos ahí. Estamos ahí. Paciencia nomás. Ahí estamos. Ricky, ¿me escuchás? A ver, a ver, a ver. Hola. Ahí te tengo, papá. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Luisito? Bien, querido. Bueno, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Tenía muchas ganas de charlar y sacarte el aire y que me cuentes un poco. Le estaba adelantando ahí a la gente aquí y de todo lado, porque esto sale por internet también, de todo el país y gente que nos localiza también de afuera, de tu laburo con la producción artística, que yo ya perdí la cuenta. Siempre trabajando con dos, tres, cuatro. Sí, sí. Bueno, ahora me ajusto, llegué de vacaciones, estuve en Uruguay y estuve, antes de irme de vacaciones, estuve haciendo una producción interesantísima, Luisito. Que cuando esté terminado te lo voy a mandar, porque es de un artista que se llama One String Blues, un tipo que toca con una sola cuerda, un argentino. Increíble. No, no, es increíble, un tipo que canta como espiritual y toca con una vieja justicia, con una cuerda sexta, pero lo que logra ese tipo con la cuerda es tremendo. No sabes, es una cosa increíble. Y fue un gusto producirlo, porque aparte el tipo es una maravilla persona. Imagínate que un tipo que toca con una cuerda muchos problemas no tiene a nivel personal. ¿Cómo, viste, me hace pensar esto? La otra vuelta veía un video de Jack White. ¿Cómo se ha vuelto a lo minimalista con el tema de la cuerda y del tema del slide y de buscar a través? Ya, o sea, me acuerdo que me sorprendió lo que hacía Mark Sandman, bajista de Morphine, de Trisha Wright, con dos cuerdas. Bueno, y el caso también de C-16, ¿viste? Sí. Son tipos. Bueno, este caso de One String Blues es un caso muy particular, porque es un tipo que vive en Ocho Ríos, allá donde nació Marley, vive en el norte de Jamaica. Y bueno, lo trajeron a grabar a Buenos Aires para que hiciera una producción lo más cuidada posible, porque el tipo, digamos, es un artista que no lo puede sacar de ese contexto, digamos, ¿no? Hay que hacerle un pequeño detalles, ¿no? Así que bueno, la verdad que fue muy lindo grabarlo, y escucharlo, y grabarlo con seis micrófonos a la vez, con todo su sonido. Hizo todo de una toma, ¿no? Fue una cosa increíble. Bueno, la verdad que fue un placer grabarlo. Digo, y bueno, y a veces estoy grabando también de reggae y a los chicos de Raíz, que son de Misiones, y así que estoy laburando bastante. Ahora voy a grabar a Paul Castillo, que es de Córdoba, el cordobés, ¿viste? Sí. Bueno, a Paul le voy a hacer un disco ahora, muy poquito viene a Buenos Aires a grabar el disco acá. Estuvo hace poquito tocando en el bodegón de Esquel, me acuerdo. No me lo crucé de casualidad. Claro, claro, sí, me contó todo su peripe. Qué bueno, bueno, Paul es un ariano loco como yo que se largó. Y claro. Me parece bárbaro, qué sé yo, algunos músicos podrán decir, uy, ahora te quitan laburo. No, yo creo que está buenísimo que todos los músicos, así como lo hicimos nosotros de hace años y lo seguimos haciendo, se atrevan a irse de su ciudad y no tengan miedo de volar al norte, al sur, al centro, a cualquier lado del país. Porque bueno, eso, y hay lugares por todas partes para tocar, sí. Y hace a la evolución de una, recién por acá estuvo la semana pasada Daniel Derimais, el tango de Mendoza. Sí. Con que hacemos cosas, vos hiciste cosas también. Y el tipo también vi, se fue a Chile, bajó, hizo Bariloche, se acopló acá, hicimos un acústico con Boff, Serafine de Riff, y ahora se fue para las grutas, un par de vuelve a Roca. Bueno, ese es, no lo detiene nadie. Pero está buenísimo, sí, porque lo interesante es porque uno crece mucho también haciendo cosas, sí, separándote de tus proyectos y volviendo a los proyectos haciendo cosas, uno descubre montones de artistas también, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Y contame, ¿en qué anda la Missy? Que recién hablábamos fuera de micrófono, se vienen los 25 años. Claro, este es el año de los 25 años de la Missy, así que tenemos giras por todo el país, así que nos vamos a mover por allá, así que vamos a hacer cosas juntos. Y bueno, vamos a estar por todo el país. Estamos ya planificando fechas por el sur, ya estoy haciendo la fecha para Mendoza también, así que bueno, arrancamos ahora la trastienda, que bueno, el año pasado hicimos como 6 trastiendas muy lindas y este año ya arrancamos una más. Y bueno, después viene todo un laburo bastante extenso que seguramente culminará en algo grande en Buenos Aires que estamos armando, así que es un año de bastante laburo, ojalá sea como el año pasado, ¿no? Fue un año tremendo de trabajo. Sí, gracias a todos los dioses, toda esta cuestión tan psicopática que había de que parecía que se terminaba el mundo, ¿no? Ridiculez. Sí, no, todos seguimos laburando a fondo. Todo funcionó mucho mejor, Luis, después del fin del mundo, todo funcionó mejor, hasta el Papa renunció, así que todo funcionó mal. Totalmente, en realidad mutó a una cosa más desenmascarada, me parece a mí. Sí. En un punto veo eso, están todos como más desenmascarados, los lindos, los feos, los malos, nada. Sí, está y... todo más expuesto, Yo lo veo así, sí, yo tengo un power acá, estoy prendido fuego bien, ¿no? Y nada, no pasó nada, qué sé yo. Así que, qué bueno lo de los 25 años, me quedé pensando, bueno. Sí, muchos, aparte, bueno, seguramente lo registremos en vivo, así que va a haber varias cosas interesantes, ¿viste? Está buenísimo. Y una última cosita, no te quiero joder más. ¿Cómo estás con tu etapa de composiciones para este año en lo que ha pasado de estos últimos años? Bien, porque este año voy a tratar de terminar mi disco acústico, que lo tengo dando vueltas hace 1000 años, y voy a ver si ya lo termino cuando arranca marzo, abril, ya termino las grabaciones y lo saco. Es un disco totalmente minimalista, con lo mínimo posible, la voz y la dobro, la voz y la acústica, y un cajón, y un otro guitarrista, y un guitarra, mínima, ¿viste? Y es una cosa que estoy haciendo justamente para ir paralelamente a lo que yo hago en mi disco, una cosa que no haría con una banda, justamente. Seguro. Yo siempre digo que cuando uno hace algo solo, es un pecado hacer lo mismo que haces con tu banda, o sea, no sería. Tenés que hacer algo totalmente diferente. Entonces, como a mí me gusta bastante también la canción internacional, y me gusta algo del folclore, y me gusta el folk, y todo eso, entonces como que agarré por el lado de agarrar una española y componer canciones muy tranquilas, ¿no? Y es una pausa linda por antes del disco número 13 de la Mississippi, que el disco número 13 es, o sea, el número que lo dicen, el blues es un disco más que interesante, ¿no? De hablar, buenísimo. Bueno, Ricky, un abrazo enorme, loco. Bueno, espero verte, la tarde nos vimos corriendo ahí en, ¿sabes? En la puerta, así que espero verte con tiempo. La semana pasada estoy en, la semana pasada, me fui para cualquier lado. La semana próxima tengo que viajar este domingo para Buenos Aires, bueno, porque tenemos que ir a hacer un homenaje al Carpo, a Casilda, ahí con el Bols, Alambre y compañía. Claro. Así que, sí. Si estás por ahí, capaz que nos cruzamos un rato, pero si nos dan los tiempos, si no, te mando un abrazo enorme, saludo a la banda, a Gucci, al Negro. Dale, querido, un abrazo para vos también. Millón de gracias, Ricky, un abrazo gigante. Dale, que siga todo bien. Gracias, papá, un abrazo. Bueno, ahí estábamos con el señor Ricardo Tapia, frontman, líder de la Mississippi, que nos contaba un poquito qué estaba haciendo con sus producciones discográficas. Él es uno de los grosos productores que, chiste chiste, amante del audio. Con Ricky, bueno, lo conozco desde el 88, que pergueñamos en conjunto con Gustavo Ginoy y varios más que no están ya en la Missy. La Mississippi Blues Band en aquel momento, hoy ya un quinteto, la Mississippi, para todo el país. Van a grabar, están con su disco número 13 este año, dicen. Buenísimo, festejan 15 años. Y bueno, la banda no está emparentada 100% con el blues. Desde el día que decidieron, está muy bien la idea de dejar el blues band de lado para hacer la Mississippi, permitirse no estar encajonados en un género, porque si no cualquier oyente escucha melómano que restrae y dice Mississippi Blues Band y ven el blues band, vos decís, estos tipos no hacen blues. Y bueno, directamente abrieron el juego a la Mississippi. 13 discos, 25 años de carrera impecable, un orgullo nacional. Desgraciadamente Memphis no está más, Otero no está, quedó la Mississippi, Miguel Botafogo. Pero a ver, está todo bien, hay cantidad de artistas blueseros. El blues es una institución muy también pegada al rock and roll, a la canción. Ya no hace falta hablar de un género tan tan específico y tan cerrado, decir que esto es blues, que la Missy es una banda de blues. Seguramente estarán por aquí en este 2013 en una gira nacional que dice que van a hacer por todo el país, todo el tiempo. Se está elaborando muchísimo. Así que bueno, ahí estaba Ricardo Tapia, líder de la Mississippi Blues Band. Vamos un poquito más de música cuando pasaron 7 minutos de las 11 de la noche. ¿Cómo se va el tiempo? Esto es La Isla Robinson, a través del www.gogabolson, Radio Goga Bolson. Ponen Goga Bolson y aparece Cine Goga, Radio Goga, Goga, Goga, Goga. Nos pueden sintonizar. Y aquí estamos. Un poquito más de música, ya venimos. Y ahí la armónica del señor William Clark. Cause time brings on the change. Yes, I'm looking to the future, cause time brings on the change. Well, good time is coming soon, baby. I could feel it right here in my veins. Paychecks, nice clothes and fancy cars. $500 paychecks, nice clothes and fancy cars. Traveling all the way around the world in honky tonks and fancy bars. To know. can't tell everywhere I go. She shake for me and shake for nobody else. Well, we rock every morning, rock every midnight too. Yeah, we rock every morning and every midnight too. I don't wanna complain because she might start by two. La música que pasaba recién era William Clark en dos temones. William Clark fue un eximio armonicista que lamentablemente falleció ya hace un buen par de años. Durante varios años, en una revista que le dedica muchísimo a los músicos armónica en los Estados Unidos, fue elegido como la mejor armónica del año, creo que durante 2 o 3 años seguidos. Un tipazo que se tocaba todo, no distinto, digamos, una especie de, por compararlo, Stevie Ray Vaughan, que remozó el blues en los 80, William Clark hizo lo propio. Y después escuchamos a los Fabulosos Pájaros de Trueno, de Fabulous Thunderbirds, haciendo una versión instrumental de un tema de Pérez Prado. Era Capullo de Manzana Blanca, algo así. Yo me acuerdo que se lo mostré alguna vez a mi mami, a mi madre, y me decía, me acuerdo muchísimo de eso, haberlo bailado. Pérez Prado fue en la década del 50, 60, el rey del mambo en los 60, un tipo que hizo grandes hits de lo que era la música así, latina, bailable, medio cumbia, excelentísimo. Bueno, y eso lo dedicamos especialmente a Ramundina, un oyente especial que nos está escuchando, alta seguidora de los blues y la armónica, melocotón, ahí va. Bueno, ahí estamos escuchando ahora. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a un poquito de esto que me gusta y me gusta tanto, Uma Thurman. Un pedacito, un poquito de Kill Bill y algo más de música. Se viene Mark Knopfler. Tenemos música muy copada de aquí hasta el final de la isla a las 0 horas cuando viene el Negro Dolina. The sun is gone down and you're uptown. You just bowed, running around. A table is standing, you troubling me. I can't hardly stand it, it just can't be. Well, you don't know a bit about the beer, so you got me all for up. All those hoes down to 40 in the driving rain. All those horses underneath the hood, I don't do it no more, but I used to could. Este Mark Knopfler, tremendo esto del último disco del 2012 de Mark Knopfler, impecable. Vamos a dedicar ahora un bloque de tres temas muy especial, homenajeando al mismísimo Jimi Hendrix, al eterno Jimi Hendrix. Vamos a oír algo de ese disco que grabó él en su momento, Banda de Gitanos, junto a Buddy Miles en batería y voz, un temón. Y vamos a ir homenajeándolo con Kenny Wayne Shepherd haciendo también un clásico de Hendrix, I Don't Live Today. Y por último, otro que también ama a Hendrix, el señor Scott Henderson, haciendo algo que tiene tremendo sabor a Hendrix. Vamos ahora con Jimi Hendrix, Kenny Wayne Shepherd y Scott Henderson. Oh, exist. What? empezar este bloque homenajeando al eterno, decíamos, maestro de la guitarra, Jimi Hendrix. En el propio Jimi Hendrix, primero luego Kenny Wayne Shepherd y recién el guaranguísimo Scott Henderson, que lo homenajea sobradamente bien. Vamos un poquito con lo que ocurre esta semana en La Casona. Hoy está Banquete, El Banquete, banda tributo a la Renga, Mañana martes está Rocktubre, el tributo, tremendo tributo a los Redondos que tenemos aquí en Bolsón. El miércoles, Valentina Cook y el en la post del show de Valentina, imperdible, no se lo pierdan, este alto nivel lo de Valentina Cook. Fiesta electrónica. El jueves, Patagón Che, el orgullo bolsonero, precioso. El viernes, quien les habla, Luis Robinson, en compañía de Pei y demás. Y el sábado, nuevamente, La Roca. Esa es la agenda de La Casona para esta semana, de aquí hasta el día sábado en Bolsón. Seguimos por Goga. Quedan 12, 13 minutos más hasta la medianoche, cuando viene el Negro Lina. Esto es La Isla de Robinson. Hoy un programa con un poquito de abrigo. Creo que dejé hirviendo ahí unas lentejas. Vuelvo con el choricito, la panceta, la papita, las arvejas, la papa. Hoy guiso de lentejas se impone en la comarca. Quien quiera, quien escuche esto desde otro lugar, le va a decir el calorón que está haciendo aquí en Corvo, y este tipo me nombra un guiso de lentejas. Pero aquí en Bolsón, papá, hoy se impone con un carcasa, un torito o lo que tengas a mano. Bueno, aquí el que tiene acceso a un Benjamín, de más está decirlo, sería meritorísimo. Una polentita con pajarito, como decía mi abuela, también podría llegar a caminar. Seguimos con un poco más de música. Ya volvemos para el cierre del programa. Esto es La Isla de Robinson, hasta la medianoche, como todos los lunes, con blues, soul, rock and roll. Ya venimos. It lurks in you, so give it up. Hey baby, bye bye bye. See me wave my hand goodbye. See me turn my back on you. Oh, I'm never to return. I find myself somebody new. So give it up. More chances. Bye, bye, bye, bye, spell on you. Oh. 'Cause you're mine. Du-du-bu-bu-bu. You gotta stop the things you do. Fell on you. Me down. I don't believe mess up our lives by telling each other lies. Against it, 'cause if we love each other, I know we'll win. And I don't believe you're fooling around. I don't believe you're putting it down. I don't believe we'd mess up our lives by telling each other lies. I don't believe you're fooling around. I don't believe you're putting it down. Mess up our lives by telling each other lies. I don't believe we're fooling around. Un minutito faltan para las 0 horas. Ya seguimos con el Negro Dolina. Esto es La Isla de Robinson, finalizando este programa hermosísimo, agradabilísimo del lunes, como siempre, aquí en compañía de Gustavo Espejo, co-equiper. Ya, ¿cuánto vamos a cubrir? ¿Un año? No, falta. Marzo, abril, estamos. Vamos a festejar, algo vamos a festejar. Estuvo aquí Ricky Tapia charlando. Programa hermoso, líder de la Missy, frontman de la Mississippi, contándonos un poco cosas. El programa queda subido, así que siempre pueden rastrear todos los programas de Radio Goga, están subidos en la web de Goga, Bolsón. Lo que estamos escuchando de fondo para despedirnos, un recuerdo de Police, tremendo trío que se impuso allá por los 70, 80, de la mano de Sting y compañía. Bueno, los esperamos el próximo lunes aquí nuevamente con Gustavo, quien les habla, Luis Robinson, en la musicalización. Esto es Goga FM, La Isla de Robinson, todos los lunes de 22 y hasta las 0 hora. Buena vida, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. As if our minds are deranged. Please don't ask us why. Beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Seeing the star with you. Seeing the star with you. Men agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They'd wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly, cheering the star. With you, dear Mr. Hart, with you, dear Mr. Hart, with you.